hijos de perra no me pueden opacar. Por más que lo intenté, no me pueden llegar. Ando años luz de tus fucking tracks. Yo traigo el boom bap, yo traigo el trap clap. Estos hijos de perra no me pueden opacar. No puedes opacar y eso te arde en el culo. MCs como tú son mi desayuno. Entraron en mi casa y ahora ni un saludo. Órale pues, aquí nadie se agüita. Hago mis beats, con eso gano la partida. Mediocridad, solamente los limita. No salen de lo mismo, por eso están en la ruina. Quedan en su rap lento, violento. Yo no me chupo el dedo. Ustedes son puro peto. Los conozco bien al revés y al derecho. Meta, creíste poder con esto. Pero esto es mejor que todo el resto. Yo traigo el boom bap, yo traigo el trap, Estos hijos de perra no me pueden opacar. Por más que lo intenté, no me pueden llegar. Ando años luz de tus fucking tracks. Yo traigo el boom bap, yo traigo el trap, Estos hijos de perra no me pueden opacar. No me pueden opacar, bitch.